Querido Papá Noel, me gustaría que me trajeras un Forcuga. Hola, Santa Claus, he sido muy bueno y quiero el Forcuga. Forcuga, otro Forcuga, al final me quedo yo sin el Forcuga. Fin de año con precios increíbles en toda la gama Ford. La última oportunidad de conseguir tu Forcuga totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad y mucho más por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Red Ford de concesionarios. Ford Ferrimóvil.